Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Ahí viene el cuento de Javier Villafañe, clase de aritmética. El maestro preguntó: todos ustedes saben contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no es cierto? Sí, respondieron los niños. Y todos ustedes saben sumar, ¿no es cierto? Sí. Saben que 1 más 1 son 2, y que 2 más 2 son 4, y que 4 más 4 son 8, ¿no es cierto? Un niño levantó la mano y dijo: no, señor, no es cierto. ¿Por qué? Preguntó el maestro. Y el niño respondió: 1 más 1 son 2, eso es cierto. Pero 2 más 2 no son 4, ni 4 más 4 son 8. ¿Dónde están el 3, el 5 y el 7? Entonces el maestro le dijo al niño: voy a explicarte. Aquí tenés una ciruela y aquí otra ciruela. ¿No son dos ciruelas? Sí, señor, contestó el niño. Son dos ciruelas. Aquí tenés dos ciruelas y aquí dos ciruelas. ¿No son cuatro ciruelas? No, señor. Faltan tres ciruelas para que sean cuatro ciruelas. No, no faltan tres ciruelas, dijo el maestro, para que dos ciruelas más dos ciruelas sean cuatro ciruelas. Y aquí tenés cuatro ciruelas y aquí cuatro ciruelas. ¿No son ocho ciruelas? No, señor, contestó el niño. ¡Faltan ciruelas! ¡Faltan cinco ciruelas, seis ciruelas, siete ciruelas! ¿Dónde están? El maestro se puso a buscar ciruelas por el suelo y sonó la campana. Clase de aritmética, Javier Villafañe. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático opus 48, el teorema de Tales, a la condesa Schardt, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthiers interpreta Teorema de Tales, opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, ipotesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelelelas, si tres o más paralelelelas. Son cortadas. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera. Dos segmentos de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. Hipotesis. parallela B, B parallela C, A parallela B, parallela C, parallela D. O pesa PQ, N S N T. O pesa PQ como M N S N T. A parallela B, B parallela C. O pesa PQ como M N S N T. La bisectriz yo trazaré y a cuatro planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. P más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto, yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante. Y largo, secante y largo, tangente. Tales, tales de Mileto. Tales, tales de Mileto. Tales, tales de Mileto. Tales, tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Que lo que queríamos demostrar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a una banda chilena. Claro, desarrolló su música en muchos lados, ¿no? En España también. Los Prisioneros, una banda de rock chilena considerada como una de las agrupaciones más importantes, ¿no? De Chile. Formada en Santiago allá por el 79. Pero bueno, de mucha actualidad y con un peso cualitativo muy, muy fuerte. Vamos a escuchar El baile de los que sobran. Dice: únete al baile de los que sobran, nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en el que los aprendí fue más seguro. Los Prisioneros, El baile de los que sobran, por La Otra Oreja. Sin novedad. Amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos partidos. Conozco unos cuentos sobre el metidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Seguimos recorriendo la música de La Otra Oreja, en este caso para la mujer, con la música de Michelle de fondo. Y vamos a anticiparnos al día de la lucha de las mujeres, ¿no? El 8 de marzo. Nos anticipamos hoy que estamos haciendo el programa aquí, pero hay varias radios que repiten el programa y también hay gente que lo levanta del archivo, de La Otra Oreja, entonces lo escucha en distintos momentos. Entonces no vamos a focalizar totalmente en la fecha. Pero en esta Otra Oreja de Mujer vamos a escuchar Corazones Rojos. Dice Corazones Rojos, Corazones Fuertes. Espaldas débiles de mujer, mil insultos como mil latigazos. Mil latigazos, dame de comer. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la plata. Estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Y si te quejas, ahí está la puerta. No estás autorizada para dar tu opinión. Corazones rojos, corazones fuertes. Hey, mujeres, de tu amor de niña sacaré ventaja. De tu amor de adulta me reiré. Con tu amor de madre dormir una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Hey, mujeres, en la casa te queremos ver lavando ropa, pensando en él con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado con lo que piensas. Hay un alguien sobre ti seguir esta historia, seguir este orden, porque Dios así lo quiere, porque Dios también es hombre. Con mucho humor o mucha ironía, seguimos escuchando Los Prisioneros de Chile. Corazones rojos por La Otra Oreja. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes, hey, mujer. Queremos ver lavando ropa, pensando en él, con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. línea 4 San Bernardo y apagándose el verano, los dos metros se pararon y yo sentado mirando, sentada en el tren contrario, también me estaba mirando. Sonreí, sonrió y supe que no estaba soñando. Probé a cerrar los ojos por ver si se evaporaba, y el destino en un antojo la mantuvo en la ventana. Dijo su nombre en un gesto que ni dijo ni se oía, pero yo sentí un estruendo y el estruendo repetía: María. Dijo en silencio: María, sencillamente, y yo ileso, milagrosamente. Propuse bajarnos y sonó como un disloque. Ella bajó la cabeza, negando con un reproche. Luego volvió a sonreír y se dio la vuelta en vuelo, pintando en el aire olores revueltos como pañuelos. Silbó el metro y de repente lo que no empezó acababa, y María entre la gente se fue junto a su ventana. Yo me quedé en el vagón moviendo la testa en vano, María en el corazón y el corazón en la mano. María, dijo en silencio, eso, María, sencillamente, y yo ileso, milagrosamente. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y ahora lo estamos escuchando en una versión instrumental de Turquía. Ahí está Ahmet Kok tocando el saz, que es un instrumento de cuerda, así con una cajita redondita y un puente largo, típico de Turquía, ¿no? Ahí está Ahmet Kok, de Turquía. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. jueves jugamos mañana. La otra oreja.